Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la segunda parte de la conversación con José Mujica, el presidente de Uruguay, senador de la República, un hombre querido y reconocido en el mundo. Y bueno, la primera parte, Pepe, tuvimos oportunidad de escucharlo sobre América Latina, fundamentalmente, grandes pinceladas de lo que está pasando en nuestro continente. Y nos detenemos ahora para esta segunda parte, evidentemente, en el gran tema de los Estados Unidos. Estamos a punto de la elección presidencial, Hillary Clinton, y este personaje que ha generado lo que ha generado, Donald Trump. ¿Cómo ve usted todo ese panorama? Lo que más me preocupa en el fondo no es Donald Trump, es el apoyo que concitó, lo que hay atrás, por qué la sociedad, una parte importante de la sociedad americana, se come esa pastilla. ¿Pastilla le llama? Sí, una pastilla muy amarga. Y ahí, una de las explicaciones es algo que anda por el mundo. Un inconformismo latente en los vastos sectores de clase media, más de abajo, esa clase media masiva, que siente sus ingresos congelados pero está rodeada de incertidumbre y tiene miedo, no sabe lo que pasa mañana. Aquel dirigente sindical de la industria metalúrgica que dice, gano lo mismo que mi abuelo. El abuelo trabajaba en la década del 70 en la industria del automóvil. Me estoy refiriendo a un dirigente sindical norteamericano. Gano lo mismo que mi abuelo. Entonces, esa gente, ese discurso facilongo que le echa la culpa en Europa a los negros o a los sirios, inmigrantes, y acá a los mexicanos, o a los chinos, a la competitividad china, o a los tratados que se firmaron, la culpa la tienen todo a otro. Es un discurso facilongo, oportunista, ante la incertidumbre, pero que tiene factibilidad de penetrar en esos sectores. Sin la menor duda. Y tiene apoyo de masa. Es lo que llevó a Gran Bretaña para afuera. Es lo que respalda el discurso de la señora Le Pen en Francia. Francia para los franceses, en la época de la globalización. Es lo que le está haciendo crecer una extrema derecha frente a Merkel, votándole en contra. En fin, esta película la estamos viendo. En Estados Unidos, tómala. Me parece que esta es la causa de fondo. Toma la figura de Trump, con todo el folclore que le pone este personaje, ¿no? Desde luego. Siempre está el color del individuo. Eso es incuestionable. Incuestionable. Eso es incuestionable. Tiene un color bárbaro. Es el antipersonaje. Personaje por anti. El antipersonaje, exacto. Sí. Entonces es brutal, con un choque al punto que nos hace parecer que la señora Clinton es poco menos que una salvadora. Bueno, en ese contexto sí. Ya nos olvidamos de Sanders. Bueno, Sanders. Hubiera, claro. Hubiera sido un mundo diferente. ¿Se hubiera imaginado a Sanders versus Trump? ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Choque de trenes, chispas, cuadradas? ¿Sabe lo que pasa? En este otro fondo hay una herida profunda de la democracia como sistema. Cuando se ve un debate de esa calidad, que más parece un conventillo, más, ¿no?, que un debate. Un debate de la primera potencia mundial, por una cosa. Horroroso. Horroroso. Horroroso. O sea, cuéntale la imagen que trasunta eso. Cuando uno sabe lo que hay en las universidades americanas, en el aparato de investigación, en la calidad de sus intelectuales, en los pensadores que hay en Estados Unidos, por favor. Este par. Se denigra. Es horrible. Espero que no sea tan amarga la historia, porque para colmo estamos retrasados en los viajes a Marte. ¿Y para qué queremos ir a Marte? Para disparar. ¿Cómo? ¿Quiere ir a Marte? Si gana Trump, por eso le digo. O sea, si gana Trump, ¿qué? ¿Marte es la salvación? No sé lo que puede pasar. Pero, ¿qué quiere? Con las cosas que le plantea un tipo de eso, El muro. El muro es el muro y todo lo que venga atrás del muro. Muy inteligente unos mexicanos de allá de la frontera que me dijeron, el muro está bien, lo pagamos nosotros, pero que lo pongan en la vieja frontera. Estuvo en Tijuana, ¿cierto? En Tijuana. Con jóvenes en Tijuana, en un estadio de béisbol. Sí. ¿Qué tal eso? Conmovedor. Yo ando recibiendo invitaciones, voy a hablar con universitarios por esto sintético. Ellos van a ser los trabajadores del futuro, en el que yo no voy a estar ya, pero que está ahí a la vuelta de la esquina. Y van a ser los trabajadores del futuro por una evolución tecnológica. Son los que van a dejar más plusvalía. Van a ser un tipo de trabajadores que ya no van a andar de brin ni de gorra, como los proletarios de mi época. Van a andar más bien de túnica, un trabajo mucho más intelectual. La ventaja que van a tener los viejos trabajadores es que van a tener la cabeza un poco cultivada. Desde ese punto de vista van a ser más difíciles de arriar. El inconveniente es que van a ser más modernos, más débiles. O más fuertes. O más fuertes. ¿Más libres? Con más inteligencia. ¿Más libres? Pero más débil. Me estoy refiriendo a la fortaleza primitiva, que también tiene su valor. ¿Fortaleza biológica? ¿Fortaleza? Sí, la fortaleza que tienen los pobres del mundo de soportar cosas que no pueden soportar los que ya están formados en otra sociedad. Eso también es un factor que juega. Pero y estoy preocupado para que ellos aprendan de nosotros y cometan los errores de su tiempo, no los nuestros. Y peleen por una cultura distinta. Y ahora entiendan, empiecen a entender que la cosa no es solo crecimiento económico, que hay que pelear por la felicidad humana. Y que por lo tanto hay que tener un tiempo para trabajar. Y todos tenemos que trabajar. Pero hay que tener tiempo para vivir, porque la vida se nos va. Y la única cosa milagrosa y valiosa que hay es el tiempo de la vida a cada uno de nosotros. Hablando de reformas laborales, 8 horas al día es... No, no, eso tendrá que quedar por el camino. Y después que fui por Japón, no tengo duda. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Se viene la próxima revolución es la automación masiva del trabajo. Están ensayando una joven, Toshiba, para pasar los boletines en la televisión. Nos van a desbancar a los humanos, a los, sí, de carne y hueso. Sí. Qué noticia tan tremenda. Una máquina Toshiba para dar las noticias. Sí, señor. ¿Y qué haremos los demás? Y Lucía la intentó programar, porque hay como algo que parece una programadora. Ajá. Ella te canta, te mueve los ojos, todo. Pero se le iban los dedos para abajo. Era en tercera dimensión la programadora. ¿Qué tal? Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. ¿Habrá algún holograma de presidente en esa lógica tecnológica? Habrá que poner mujeres de presidente, porque los hombres ya hemos demostrado que somos bastante desastrosos de para gobernar. Aunque la Thatcher no era... A ver, mujeres de presidente. Está Hillary, que puede serlo. Cristina, ¿cómo le fue a Cristina en Argentina? A Dilma le ha ido mal. Tristemente mal. Sí, le ha ido mal. Cristina, pero bueno, a Cristina con Macri, ¿qué tal? Y es una lucha de hecho. No perdió Cristina. No perdió Cristina. No ganó Macri, perdió el justicialismo por sus divisiones internas. No se olvide de esto. No ganó Macri. Porque si el justicialismo se llega a juntar... ¿Y qué rompió en ese momento electoral el justicialismo? Las peleas internas. Las peleas internas. Las peleas internas, sí, sí. El papel de la unidad, de las fuerzas de cambio, es el tesoro más grande que pueda haber. Pero ¿cómo cuesta que lo aprendan? Vengo de un país que llevamos 45 años juntos. Todos los de izquierda. Desde la democracia cristiana, el Partido Comunista, los socialistas, nosotros que somos medios libres pensadores, etcétera, todo. Casi 20 grupos, que llevamos 45 años juntos. ¿Por qué? Porque hacemos un programa para la etapa. Y discutimos ponernos de acuerdo con ese programa. No hasta el juicio final. Tratamos de hacer juntos las cosas que estamos de acuerdo juntos. Y eso va creando unidad a lo largo del tiempo. José, déjenme hacer una pausa y regresemos. Es imposible, ahora que habla de la izquierda, de no preguntar sobre Nicaragua. Estamos también cerca de la elección en Nicaragua presidencial. Todo un tema. Después de la pausa, cuénteme. Luego de tema. Bueno, José Mujica, en este recorrido fantástico que ha podido hacer a grandes pinceladas de los países de América Latina y de los Estados Unidos, Nicaragua, a punto de una nueva elección, ¿qué pasó en esta parte del continente? ¿Qué pasó con esa izquierda? ¿Qué pasó con esa revolución? ¿En qué está parada Nicaragua? Es curioso. Ha demostrado una vitalidad increíble. Recuerda que perdieron una elección entre el gobierno, ¿no? Contra el consejo de mucha gente. Y después volvieron al gobierno. Ganaron la elección. Exacto. Y es un país curioso porque el narcotráfico no ha desarrollado la influencia que tiene en otros lugares. Hay un aparato que ha respondido ahí, pero a veces parece que tiene sus dificultades. Espero de que puedan sortear este proceso y no le tengan miedo a la democracia. Al contrario, que la acentúen. ¿Cree que hay democracia en Nicaragua? Bueno, tienen una constitución un poco diabólica. ¿Diabólica? Diabólica. A ver. Sí. Pero que tiene sus razones. Y que tiene su valor. Es de quién, si los partidos tienen autoridad o no tienen autoridad. Y si los representantes que eligen responden al partido o son los dueños de la representación. Gran polémica. Totalmente. Da para un programa entero. Totalmente. Si a un griego clásico de Atenas le hablamos de representación, nos va a mirar con el ceño fruncido. Los fundadores de la democracia. Aristóteles definía que ciudadano es el que gobierna y juzga. Entramos en esta parte final. Déjeme, antes de cerrar este programa, preguntarle sobre los medios de comunicación. Viene a México, bueno, estuvo en Tijuana, pero está en la Ciudad de México, invitado por la CIP, por esta organización de dueños de medios continental. ¿Qué con los medios de comunicación? ¿Qué con la libertad de expresión? ¿Qué pasa hoy con este...? Hay libertad de empresa. ¿Y de opinión? ¿Y de información? ¿Hay libertad de opinión? Sí, sí, hay. En muchos lugares hay libertad de opinión, pero hay opiniones que apenas se pueden escuchar porque no llegan, no tienen medio. Y otras veces un vozarrón bárbaro. Hay una gran diferencia de bocina. Que la bocina está unida... Desde el momento que son empresas, lógicamente, no son carmelitas descalzas. Trabajan por los beneficios económicos naturales que busca una empresa. Y parecería que el sistema de avisadores va a responder a esas empresas. Pero no va a responder mucho si lo que están diciendo... No le gusta mucho a los avisadores. A los anunciantes. No se puede andar muy mal con los anunciantes. No quiere decir que haya que andar a los besitos del contubernio, pero... Entonces, digamos, hay libertad, hay todo, pero no tanta, siempre falta. Es como la democracia que promete la igualdad, pero la igualdad no llega. Los medios de prensa prometen la libertad de prensa, pero hay opiniones que son más libres que otras. Espero que el tácito ataque digital, que significa a la masiva sustitución de los medios escritos, haga pensar a algunos medios escritos que siguen siendo importantes porque son productores. ¿Y a quién prefieres? A mejorar la calidad y a representar a toda la sociedad. Más claro, que tengan su página de centro, su página de derecha y su página de izquierda. ¿El mismo periódico? Honradamente en el mismo periódico. ¿En el mismo periódico? Y que confronten. Eso sí es una utopía. Es una utopía para que represente toda la sociedad. Pero podría ser que haya algún corajudo que lo haga. Que haga un periódico que tenga esas características. Bueno, no lo conocemos, pero podría ser una buena idea. Esos son los que van a quedar. En papel o en digital, no importa. El tema es el contenido. Yo creo que el mundo es muy diverso y va a ese tipo de cosas y tenemos que resignarnos. Los programas que más miro en el mundo son la Deutsche Welle y la BBC. ¿Por qué? Porque siendo en parte agencias oficiales, manifiestamente son los más independientes, sin que lo sean del todo. Son de Estado, no gubernamentales, que eso es lo que los define. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Y para mí son una especie de faro de lo que debe ser el mundo que va a venir. ¿El mundo que va a venir? ¿Tiene alguna idea del mundo que va a venir? No, tengo una contradicción. Si el mundo transnacional de las grandes empresas termina estableciendo una especie de plutocracia mundial que nos gobierna, y lo que es soberanía nacional y Estado quedan como reliquias momificadas, como le pasó al Senado romano en la época de los emperadores, porque esa película ya la vio la historia, o entramos en una era de chauvinismo de este tipo Trump y esto, Francia para los franceses y eso, y entonces agárrese la cabeza. Las dos versiones son de derecha. Las dos versiones. Una peor que otra. Esta es una contradicción adentro de la derecha. Pero estamos amenazados. Por eso algunos grupos de capital importantes están apoyando a una señora por ahí. Y no apoyan a Trump. Por eso. Porque están en la otra, la de las corporaciones. Exacto. Me gustaría cerrar esta conversación retomando algo que me dijo fuera del aire, cuando hablamos de Una oveja negra al poder, que es este libro que está presentándose en el continente de Andrés Danza y de Ernesto Tulbovits. Vamos a la pausa y me gustaría esta reflexión que hace Pepe de usted mismo, de por qué muchos lo vemos como lo vemos y muchos vemos un ser excepcional, una rara avis, todo esto que usted va cargando en este momento de su vida y por muchos años. Después de la pausa, regresamos al final de esta conversación. Una oveja negra al poder, que es este libro que está presentándose con Andrés Danza y Ernesto Tulbovits, me dio pie para preguntar hace rato, fuera del aire, cómo se ve a usted mismo cuando todo mundo lo alaba. El presidente que usaba un Volkswagen, el presidente que vive en su casa de siempre, el presidente que vive como la mayoría, que es lo que usted ha dicho, etc. Y usted me dijo algo que es muy interesante sobre por qué. ¿Por qué lo vemos así? Mi interpretación, se lo decía el otro día en el estadio, ustedes no están acá por mí, aunque no se den cuenta, están por ustedes. El ser humano necesita creer en algo. Antropológicamente, estamos hechos así. ¿Qué es lo que demuestra esto que estoy diciendo? En cualquier época, cualquier rincón, el tipo inventó una religión, un algo en que creer. No existe cosa que racionalmente se pueda demostrar y fundamental más que la creencia religiosa. Pero todos los hombres en todas las épocas lo han hecho. Sí. Entonces lo hacen porque lo precisan. Y necesitamos creer los seres humanos. Y miramos en la sociedad hacia un costado y al otro, y lo único que vemos es mercado y mercadería. y pisoteo de todos los valores. Entonces aparece un viejo raro, estrafalario. ¿Por qué no toma pinta de estatua como los presidentes? Vos, todos producidos. Minado y todo eso. Entonces, común y corriente, y dice, no puede ser. Pero no soy yo la necesidad que tiene la gente de creer. Y me agarra a mí de chivo emisario. Porque además le estoy planteando, en realidad, en algunas cosas de la vida que estoy planteando, no planteo ninguna novedad. Soy una especie de neoestoico. Séneca, Marco Aurelio, por favor, darle valor a eso. Entonces, pero la gente le da un valor, los muchachos le dan un valor importante. ¿Qué es lo que más gusta de usted, según usted? Las ideas. Las ideas. Es evidente que son las ideas. Porque el discurso político contemporáneo se ha transformado en una cosa insoportable, una sopa boba mala de economía, pero de la economía que abandonó la política. ¿Sopa boba? Sí, sí, sí, sí. Porque atada en mi economía, filosofía y ética venían en el mismo paquete. Después ahí se descubre el papel del mercado y surge la economía política. Pero ahora ya la transformaron en economía, un conjunto de recetas. Entonces te propinan la receta y hay una ortodoxia. Y los griegos que revienten, y esto, y los españoles que ajusten, y paz, paz, paz. Quieren arreglar el mundo, ajuste. Y tenemos una cultura funcional al mercado, que es lo que ha construido el capitalismo en esta etapa. Tenemos que ser consumistas, consumir, consumir, consumir. Y trabajar para consumir más. Y somos más felices cuanto más nuevas son las cosas que compramos. Y hay que cambiar el teléfono a cada rato. Y hacer teléfonos que duren poco, y que venga otro. Y ahora le van a poner baño al teléfono. No. Bueno, y así. Sí. Pero no compramos con plata, compramos con el tiempo de la vida que gastamos para tener la plata. Y yo le digo a los muchachos, hay que trabajar para vivir, porque si no, estás viviendo a costillas de uno que trabaja. Pero mira que la vida no es solo para trabajar, hay que tener un tiempo para trabajar. Después hay que tener un tiempo para vivir. La sobriedad es bruto negocio. Si aprendes a vivir liviano de equipaje, tendrás más tiempo para ser libre y hacer con tu vida lo que se te ocurra. Gran asunto, José. Gracias por esta conversación. Bienvenido a México de nuevo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias que nos permite acompañarle. Pásala bien y hasta mañana.